Mi nombre es René Grines Pacheco, soy jefe personal del sector militar de Minas. La pérdida física de nuestro comandante jefe ha dejado un hondo dolor en todo nuestro pueblo, en todas nuestras Fuerzas Armadas. Pero siempre haremos lo que él nos orientó. Seguir por su legado, que ante cada caída de un compañero se levantarán miles para seguir su idea. Seguiremos sus principios como estadista, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que siempre nos guió por el camino de la defensa de nuestra patria socialista ante cualquier amenaza de cualquier imperio y la unidad de nuestro pueblo ante cualquier tarea que se nos presente. Siempre estaremos dispuestos a dar la vida por nuestro país y cumplir todos los preceptos que están establecidos en el concepto de revolución.